noche yo te pienso cuando tomo. Ando mezclando la mola con el romo. Y a tus exnovios yo les ofrezco pico. Con los parceros hablándome de ti. Te mandaba canciones en el cole en un CD. Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí. Toda la noche estoy pensando en ti. Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar. Buscando algo que no será igual. Yeah. El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar. Te compro una cadena pa' verte brillar. Tú y haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que tú quieras, mami. Que los panas míos a tus amigas le hacen coro. Nueva escuela, vieja escuela, dime cuál es tu canción favorita y yo te la mezco en vivo en este viernes social, preparándote para el primer fin de semana de junio. Alex Sensation. Toda en chino, esa chori sale y abre la esquina. Ahora tu nuevo latino, me pregunto si baila como camino. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Saludo un chorrito para las ánimas. El botellero en la disco, todos saben que hoy es la lima. Me están diciendo, baby, saca esa pasea. El que quiera ser, hoy va a tener que usar. Hey. Ella calladita, no está en frontear. La baby es exclusive, no está fácil de buquear. Wow. Salieron descapotados para ver la luna. Una ven y las otras otra. Dice que para el mal de amor solo hay una cura. Party, botella, te pura. Yeah. Son peligros, son daños. ¿Cómo será la movie? Si haces el tráiler, adicta al perreo, adicta a los cangris. Le gusta lo que lo que se pasa. Solo le cae el nombre, ya no le cae lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Salud, un chorrito para las ánimas. ¡Salud! El botellero. El que quiera ser, hoy va a tener que gocear. Hey. Ella calladita, no está en frontear. Yeah. La pieza es cruce, no está fácil de buquear. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasea. El que quiera ser, hoy va a tener que gocear. Young Lucas, Peso Pluma, la original, la mega mezcla. Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca. Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque el cuerpo. Sabes tú que esta noche estás pa' mí. Yeah. Ven, trépate encima y me mata la luz, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que relación está rota. Este cuerpo chocan y chocan. Se juntan las bocas, los leyes en la horca. Alex Sensation. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. estás muy bien, muy bien. Se impregnó el olor a Chanel. Estamos mil grados Fahrenheit. Está buena y le cago bonita. Le ponen música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Por de amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá sabe de mamá. Le caben pa' acá. Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo. Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda. Fumaremos los dos marihuanas en mi cuarto, en la azotea y en mi cama. Nena, creo te llama. Junto esta mañana que nos apague la llama. En el MG escuchando ruedas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Ojitos chinitos como Piki de Taiwán. ¿Cómo qué? Como Puki de Taiwán, como Puki de Taiwán. Esa pasión me la como cuando yo quiera, mami, mami. Esa fanate, nunca lo empapate. Mi cuerpo mojate, usted sabe en el desmontate. Que lo que mi bebé en el Mercedes. Las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Quiere que le pongamos el pa' que baile hasta abajo la bebé. Hasta abajo. Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer. ¿Cómo dice? Baby, la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está bien y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajes. Duro. Porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está bien y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así, no pares. Baby, tuyo te perdió por negligencia. Y yo que no creo en la abstinencia. Esta noche en la cama va a haber turbulencia. Qué rico tu mutma. Te voy a dar la permanencia. Ese es el título en la eminencia. Pa' darle tengo licencia. Desde que fuimos a Florencia se puso más picha. Pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, no, no, no, anda sola. No, no, no, le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Tu puñeta me mola. Yo soy fan de esa poporo. Me la pico y la endo la cocorola. Eres tú quien me controla. En tus ojos. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien, puf, me repiola. ¿Por qué? Ay, porque la nota ya está haciendo. Necesita una mamá. Ay, qué rico. Como me pone el panty de ladito. Ay, qué rico. Ese besito me lo bajito. Ay, bendito. Encuentro yo te pongo rapidito. Bendito. No me comas tan rico, papacito. Mamacita. Estaba loca por probarte. Darte los besitos y yo. Ojalá pueda quedarte. Que si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacerte lo rico y yo. Ojalá pueda quedarte. Uf, qué chimo un verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté el ático como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la palda nadie se. botella me lo tiene. Dándote como te encanta, chimbote, tú eres adicto. Y cachonda te quita que te lo roce como la canción de Yankee. Rompe, rompe, toma. Estaba loca por probarte. Cuidado. Darte los besitos y yo. ¿Dónde, mami, dónde? Ojalá pueda quedarte. ¿Qué querís? Porque si me quedo yo. Sensation en vivo, nueva escuela y vieja escuela. ¿Dónde, dónde están las mujeres? Lo que yo siento es una trata. Lo que yo siento es una trata. Échate pa'l lado, cambia la pose.

sube y baja y yo te lo rozo. Con la mano arriba. Ready for the weekend. Are you ready? Suelta. Shots for everybody. Pero del barato, del barato.